Ahí está. Ahí. Continuamos en la ley del embudo, después del interesante análisis que nos proponía Rodolfo. Vamos a charlar con nuestra coaching en alimentación saludable. Viviana, los micrófonos son tuyos. Buen día, qué interesante programa de hoy, mamadera. ¿Cuántos temas? Yo lo escuchaba Rodo con el cambio de paradigma y pensaba, estaba leyendo justo esto que les había traído hoy, que no es que me quiero extender mucho porque es mejor que cada uno se tome el tiempo para leerlo, que es esta página de biodiversidad latinoamericana que está tratando el tema de los transgénicos y de la autonomía alimentaria. Pero bueno. Creo que el problema del gobierno o el problema de este gobierno en particular, yo eso es como algo que hago de autocrítica, digamos, como dentro de un partido peronista, kirchnerista, lo que fuera, es que falta modernidad de pensamiento en cuanto a los commodities. Hay una lectura O sea, por un lado estamos captados por estas grandes multinacionales y por el otro lado no hay una mirada ecológica que sea, digamos, apropiada por el movimiento. Entonces quedamos ahí, de hecho, por ejemplo, los desarrollos de transgénicos, el gobierno está, o sea, es parte, por un lado, de privados y por el otro lado del gobierno con sus instituciones, digamos, que las ponen al servicio por estudios y por investigación al servicio de las multinacionales. Entonces quedan atrapados ahí o reciben algún tipo no de subsidio, sino de ingreso de dinero a través de estas colaboraciones. Entonces, mientras el Estado no tenga una mirada integrativa, ecológica, de cuidado de la tierra, y van a estar siempre ahí en ese tironeo. A mí me encantaría que hubiese una mirada más moderna, más ecologista, realmente ecologista. O sea, pero bueno, nada, lo digo así al pasar, es mi opinión. ¿De qué les quería hablar hoy? Hoy les quería hablar de una alternativa para la harina de trigo, que ahora está modificada. Ustedes van a ver que hay muchos movimientos de jóvenes hablando de Habana, diciéndole a Habana que no quieran más que sus alfajores estén hechos con este trigo modificado. Esto salió ayer, hay mucha movida. A mí me da un poco de risa, pero bueno, por lo menos lo hacen, qué sé yo. Me da mucha risa porque digamos, o sea, un alfajor Habana realmente es algo de lujo, pero bueno, por algún lado hay que iniciar estas movidas. O sea, realmente es una movida de gente bien, porque para que yo un alfajor ni me alcanza para comprarlo, pero digamos, y aparte no lo comería, pero me da un poco de risa, pero bueno, nada, si hay conciencia que sea en donde sea. Y entonces, bueno, siempre estoy contando que es interesante, como es tan difícil dejar las drogas, esta es una frase que me gusta hacer, o sea, es tan difícil dejar el azúcar, es tan difícil dejar el gluten en exceso, no es que hay que dejarlo. Primero esto, ¿no? Recordar que no es el mismo trigo que era el que comían nuestros abuelos, porque está modificado. Ya desde 2016 hubo... O sea, en Argentina está modificado, hubo un cargamento que fue a Corea, Corea lo rechazó y ahí se supo que las semilleras ya estaban haciendo todo para privatizar los granos. Entonces, para ir dejándolo o para estar en conciencia de qué comemos y realmente tener una autonomía y no estar adictos a estas sustancias, siempre digo que hay que crear puentes, porque es muy difícil dejar el azúcar en todos sus formatos. Esto puede ser alcohol, puede ser el azúcar de los lácteos, puede ser el azúcar a partir de las diferentes harinas que tienen gluten. Entonces, ¿qué hacer? La manera de hacerlo suavemente es a través de lo que se llaman puentes, o lo que yo llamo puentes, como para que la gente, o sea, que son como alternativas. Dejar la harina blanca, pasar a la harina integral, que tenga toda la cascarilla, que tenga todo el germen de trigo, que tenga todos sus componentes, aparte nos va a traer beneficios porque tiene fibra. De la harina integral pasar a una harina integral orgánica certificada, de la harina integral orgánica pasar a una harina de centeno, y así ir increciendo hasta harinas que ya no tienen gluten. Y entonces uno va a decir, bueno, pero son caras, porque son lo que sucede naturalmente, y lo puedo testificar, es que cuando uno deja de comer gluten, come menos granos, y come menos cantidad de pan, come menos cantidad de galletas. ¿Por qué? Porque acá el tema que les quería traer, que era como conjuntamente, que era, por un lado, incorporar la harina de centeno en esta graduación, ponerse un tiempo y decir, bueno, de acá a 45 días yo voy a dejar completamente el gluten, o voy a dejar completamente la harina blanca refinada, que es una harina vacía, que solamente me aporta azúcar y por lo tanto voy a engordar y me voy a inflamar y voy a tener alteración hormonal y voy a tener adicción al azúcar y voy a ganar kilos. Entonces, dejar eso poco a poco a través de estos puentes. Como les digo, harinas integrales, después harina de centeno. Respecto a la harina de centeno, es una harina muy antigua, obviamente de las zonas de frías. Es un grano que crece en climas áridos, no necesita mucha agua, en climas muy fríos es un grano muy sufrido, y tiene vitamina del grupo B12, tiene, o sea, digamos, magnesio, potasio, es impresionante. Y acá les leo las propiedades, porque si no se me olvidan, con el centeno me las confundo con las de harina de trigo sarraceno. Contiene una cantidad interesante de proteínas, 15% sobre 100 gramos, es rico en potasio, es bajo en grasa y tiene lo que nos importa mucho, mucho, mucho, mucho, que es fibra soluble e insoluble, que es tan benéfica para contrarrestar los efectos nocivos del trigo, ¿no? Viviana, perdón, te interrumpo un instante. Nos quedan 30 segunditos. Bien. Cualquier cosita, cortamos y volvemos, si te parece. Sí, más que nada, porque lo último que me queda, cortemos, y es hablarles de la cándida albicans. Bien, ¿sí? Hacemos la pausa y volvemos en un instante. ¿Cómo no? Continuamos en La Ley del Embudo por la radio cooperativa La Reconquista.